Bueno, Lisandro, creo que has completado el día hoy, ¿no? Tocó un día bárbaro, más allá del viento que puede haber habido, pero tuvimos lluvia ayer y hoy al remate salió un violín, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, Hugo. Ha superado las expectativas nuevamente. Si bien tenemos un momento un momento coyuntural, que los toros valen mucho y están buscados, están demandados, pero bueno, para mí el orgullo más grande es que nos hayan acompañado muchos clientes de muchos años, que bueno, que no sé si todos han podido comprar todos los toros que necesitaban, pero vinieron y ofertaron y bueno, y llevaron los precios arriba. Y la verdad que, bueno, muy muy conforme, claro. Muy conforme. Recién estaba charlando con Hugo Bus y él me contaba que 90% más que el año pasado. Exacto. Es un número, ¿no? Es un número importantísimo. Es como que tenemos un compensatorio de todos los años malos que tuvimos, que la verdad que nos tenían contra las cuerdas. Y que, bueno, no sabíamos dónde íbamos a terminar durante el 2005 al 2009... fueron 4 o 5 años fatales, que a mí la verdad que no uno realmente se replanteaba qué estaba haciendo, porque no le veía perspectiva. Y bueno, ahora como que he tenido un compensatorio fuerte y bueno, esperemos que siga. Y esperemos sí que siga, con que se mantenga, yo calculo que vamos a estar todos contentos, porque estamos, esto lo que yo siempre pensé, si bien no me lo dijo nadie, lo pensaba para mí adentro, digo, el día que toquemos fondo con el stock ganadero y lo queramos recomponer, va a dar un laburo, porque decían 2 años, no, digo, en 2 años no hacemos nada, no y está, no hacemos costando, nada, y está costando horrores, sí. Se ha guardado mucha ternera y todo, pero no crece. Entonces, bueno, y recién vamos a tener, digamos, un panorama más o menos después de esta vacunación que viene ahora en noviembre. Exactamente, claro. Exactamente, pero va creciendo despacito, ¿eh? No es un crecimiento, no son pollos ni son conejos, esto es complicado, lleva muchos años de selección, de trabajo, y bueno, por suerte los que logramos quedar en pie podemos aprovechar estos buenos valores y crecer un poquito y seguir apostando a la ganadería, que nosotros es lo que hemos hecho siempre. Uno también se pone a pensar, si el año pasado un vientre valía 800 pesos y hoy lo tiene que pagar 6.000, para tener, recomponerte de un vientre es muy difícil, tener unas espaldas muy grandes. No, tal cual, los que tuvieron que salir con la tucura y la sequía y tuvieron que liquidar los rodeos, debe ser frustrante, ¿no? La verdad que a mí me ha pasado de tener menos animales, o en alguna administración de tener malos índices de preñez, o vacas que se hacían viejas extremadamente rápido, en vez de durar 8 terneros duraban 4 o 3. Claro. Y uno por ahí las conocía y esta es nacida en el 2003 y en el 2007 ya era vieja. O 2008. ¿Y cómo? ¿Y, claro, ¿y qué hace? Y tal cual. No, se le había gastado el comedor y no había arreglo contra eso. Así que hemos pasado años muy difíciles. Y bueno, y ahora tocó la buena. Ya el año pasado eran buenos valores y este año se afirma todavía más. No sé, la verdad que yo no sé a dónde va a ir esto, pero lo que sí sé es que uno se suma a estos valores y ya prácticamente le parece normal un ternero. Y ahora se está pensando en otra cosa, en genética. No, tal cual. Porque eso es lo que hace el productor, ¿no? Tal cual. No, el productor está pensando en viajar o... Invierte todo. Y es así, es por eso que cuando hay buenas cosechas y buenos valores y la hacienda vale, se mueven los pueblos y porque se mueve toda la economía. Claro, el productor no es ahorrativo, o la mayoría no son ahorrativos. Es inversor y apuesta al crecimiento y cambia la máquina y compra más vaca y alquila otro campito y siembra pastura y permanentemente está volcando. Y es por eso que son tan tomadores de crédito también. Seguro. Porque hay buena perspectiva y van al banco. Y bueno, así que bueno, después de los años malos, ahora tocaron algunos buenos. Esperemos que esta primavera llueva, que están anunciando un poco de sequía. Esperemos que llueva para poder tener buenos servicios y buenos destetes. Y bueno, y muy contento con el resultado. Lisandro, ¿te conformó el valor de las vaquillonas tuyas? No. ¿O tal vez esperaba un poquito más? Yo esperaba un poquito más. Un poquito más, ¿no? Esperaba un poquito más porque yo creo que eran muy buenas. Sí. Eran muy parejas. Y que mirando algunos remates, siempre que yo miro diariamente por internet, Sí, a lo mejor la aparición hace un poco que, más larga. Claro, la aparición, la gente le esquiva un poco. Le esquiva la aparición en marzo y eso, bueno, se nota. Hay que tratar de apuntar a lo que hizo por Serpina, que vendió una vaca con el ternerito al pie, claro, o una vaquillona con el ternerito al pie, que ya está el ternero logrado y que es de época. Uh-huh. Que tiene muchas mejores condiciones que una vaquillona que va a parir en marzo. Claro, claro. Pero estaban muy lindas y son hermanas enteras de los toros, obviamente. Sí, y, sí. La sangre está. El que quiera hacerse de un rodeo, bueno, bueno, de buena sangre, era la oportunidad. Por eso es que no hizo mucho más que una vaquillona general. Uh-huh. Una vaquillona general vale 4-2, 4-3, cualquier vaquillona. Sí. Para parir en marzo o algo así, o cuatro. Y estas hicieron, no sé, cinco y moneditas. Cinco y medio, sí. Claro. Algunos lotes. Sí, cinco y medio, dos lotes y uno de cinco. Así que exacto, va a dar, no sé, 5-3. Está bien. Pero muy conforme con todo. Bueno, Lisandro, como siempre, felicitaciones por este remate. Gracias por las atenciones. No, por y favor. Y te vamos a seguir acompañando. ¿Vas a la exposición? No. No participas. A la exposición de acá de tengo que ir a comprar dos toros para un cliente. Ah, bueno, pero toros tuyos no. Pero toros nosotros no exponemos. No exponen. No. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias.